quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando. Pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, con quién podías estar hablando, tú indiferente y yo esperando. Que no estés al llamarte comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando. Estar hablando, tú indiferente y yo esperando. Que no estés al llamarte comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando.